Hermanos, hermanas, en este domingo celebramos el Domingo de la Divina Misericordia, por eso tenemos aquí esta imagen del Señor de la Misericordia. Y este Evangelio que leemos cada segundo domingo de Pascua muestra justamente esta paciencia y misericordia que Cristo tiene. Alguien con poca misericordia había dicho: Tomás, pues no crees, pues allá tú. Pero el Señor es como con paciencia, vuelve a aparecer: Tomás, ven aquí, aquí están mis manos. Si tú has pedido esto, trae tus dedos, en adelante no seas incrédulo. Pienso que hoy en día muchas personas se identifican con el apóstol Tomás y se preguntan: ¿es normal para un creyente, para un católico, tener dudas? ¿Y cómo supero las dudas de fe? Hay que decir que hay dos tipos de dudas, como se refieren a dos cosas. Hay personas que a veces hay dudas sobre Dios y sobre su enseñanza, sobre lo que Dios ha revelado. ¿Dios es realmente bueno? ¿Se preocupa por mí? ¿Está ahí? ¿Ha hablado? Y después hay dudas referidas a los que son mensajeros de Dios, a la iglesia, a los apóstoles, la palabra, los sacerdotes. Hay quienes piensan: bueno, por ahí es como el juego del teléfono descompuesto. Dios dijo algo bien, pero luego se deformó con el tiempo, ¿verdad? Es como el hombre que entró en un banco y le dice, no lo conocían, le dice: tengo que hacer un viaje a Europa, necesito $5,000 de préstamo. Y el agente del banco le dice: mire, no lo conocemos como cliente, necesitamos una garantía, una prenda. Entonces el hombre dice: le dejo aquí las llaves de mi Ferrari, que está fuera en la calle. Bueno, el hombre le da enseguida los $5,000, se va, y a las 2 semanas vuelve de su viaje a reclamar su carro y a pagar el préstamo. Entonces el agente del banco le dice: bueno, son $5,000 de monto principal y 15,40 de interés. El hombre firma un cheque y le paga, ¿verdad? Pero antes que se marche, el agente dice: pero espere un momento, señor, disculpe mi curiosidad, pero cuando usted se fue estuve chequeando su perfil y usted es un millonario. ¿Para qué necesitas $5,000 de préstamo? El hombre sonríe y le dice: mire, ¿dónde más puedo venir en Nueva York y estacionar mi Ferrari por 2 semanas por solo 15,40? Así es el mundo a veces, ¿no? Si no te cuidas, siempre alguien va a tomarte ventaja, a ver cómo puede aprovecharse de la situación. Y pareciera que en un mundo así no podemos confiar. ¿Cómo? Quizás yo puedo confiar en Dios, pero ¿puedo confiar que otras personas me transmitan bien las palabras de Dios, me guíen bien hacia Dios? Entonces, ¿es normal tener dudas? ¿Cómo respondemos a estas dudas? Primero, una aclaración que hace el cardenal Newman, que es muy, muy útil para esto. Newman decía así, y es alguien que pensó mucho de la fe, y él dice: 1,000 dificultades no hacen ni una sola duda. Tú como creyente puedes tener muchas dificultades de comprensión, pero eso no hace que tengas dudas, es diferente. Las dificultades son dificultades para entender los misterios de la fe, que siempre tendremos alguna dificultad. No los vemos cara a cara ni los comprendemos del todo, pero dudas es dudar de Dios, que es diferente. Imagínate que tú, como experimento, tú pudieras ser invitado a una gran conferencia. Pongamos que Einstein está presentando su teoría de la relatividad, este genio de la física, premio Nobel, y tú lo escuchas y dices: pues la verdad que no entiendo ni el 95% de lo que dice este hombre, pero es un genio, confío en lo que dice. Y alguien te puede decir: pero ¿cómo aceptas lo que dice si no lo entiendes del todo? Bueno, yo diría: pues algo se entiende, lo general. Y además es un genio, es un hombre que sabe, ¿cómo voy a dudar de él? Yo sé que lo que dice es verdadero, aunque no lo entienda del todo. Pues hermanos, algo así pasa con la fe. Cuando el Hijo de Dios habla, yo confío en lo que Él dice, aunque no lo entienda del todo, no comprenda todas las cosas, ni pueda explicarlo siempre perfectamente. Así también, bueno, pues yo puedo decir, yo acepto el Evangelio, no porque pueda razonar y explicar todo esto, puedo tener muchas dificultades, pero no tengo duda de Cristo. Las dificultades se refieren a mi comprensión de los misterios, pero las dudas se refieren a la persona de Cristo. Yo puedo no dudar de la persona del Señor, aunque tenga dificultad para comprender todos los detalles, ¿verdad? Entonces, es posible que una persona tenga profunda fe, total seguridad de lo que el Señor dice es verdad, pero tenga dificultades en comprender o cómo se explica esto con esto. ¿Cómo esto que dice el catecismo, la iglesia, que dice el Señor, no llego a comprender cómo se compagina con esta otra cosa? Pero eso sí es, no es dudar, es tener dificultad de comprensión. Siempre nos va a pasar. Ahora la segunda pregunta es, ¿cómo hacemos para superar esas dudas? Y hay dos tipos, como les decía, de dudas. La primera se refiere a Dios, a lo que Él ha revelado. Y diría, para eso hay dos remedios importantes. El primero es estudiar mi fe. Si no conozco mi fe, eso hace que muchas veces caiga en dificultades y incluso en dudas, simplemente por ignorar la sabiduría que tiene la fe. Por eso, qué importante que es leer el catecismo de la Iglesia Católica ante dudas. Leer libros de fe como La fe explicada o Para salvarte, el padre Loring, o libros como Frank Sheed, Teología y, ¿cómo se dice? Theology and Sanity. Well, no me acuerdo la traducción al español ahora. O la serie del padre de Bishop Barron, Catolicismo, que está también en español. Pues es importante buscar profundizar mi conocimiento de la fe. Y creo un segundo modo que hoy en día es muy importante para superar las dudas es no caer en la tentación de explicar las dificultades como si fueran diferentes posiciones, diferentes perspectivas. Hay cosas que están reveladas por Dios y son verdad. La encarnación, el sacrificio de Cristo en la cruz para salvarnos, la necesidad de la fe para la salvación, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, con la eficacia de los sacramentos, los 10 mandamientos. Estas son cosas que Dios ha revelado, no dependen de una postura conservadora o liberal, de esta filosofía o de aquella. Son simplemente cosas católicas, son parte de nuestra fe. Hay cosas que Dios no ha revelado, y sobre esas podemos tener distintas opiniones, distintas perspectivas, pero las que Dios ha hablado no es cuestión de, bueno, esta es una visión conservadora o esta es una visión progresista. No, es la visión católica. Tratar de explicar las dificultades por ese tipo de posturas, en el fondo no resuelve las dudas, sino que te deja en la duda. Y todos queremos en el fondo qué es lo verdadero, qué es lo real de esto. Y finalmente, ¿qué responder a esas dudas del mensajero? ¿Qué pasa de los que decimos, yo creo en Dios, confío en Jesucristo, pero la iglesia es otra cosa, o los sacerdotes, o el evangelio, o la tradición de la iglesia? ¿Por qué voy a confiar en otras personas? Bueno, les comparto lo que yo razono para responder a esto. Hay en dos partes. Primero es, muchos de esos testigos de la fe han sido gigantescos santos, personas de una santidad, entrega admirable. Hay una multitud de santos que han sido transmisores y maestros de la fe, muy por arriba de mí. ¿Cómo voy a dudar de su enseñanza? Si ellos creyeron, ¿por qué yo no voy a creer? Si Dios pudo obrar tantas cosas en ellos, bueno, ¿por qué no voy a confiar en lo que ellos han transmitido? Pero incluso en personas que son más frágiles, he visto, hermanos, con el tiempo muchas personas que se han convertido y son testigos de la fe, a pesar de que vienen de un pasado difícil, de mucha ira y violencia, de mucho orgullo, de mucha lujuria, de mucho alcohol, drogas, problemas. Y a veces cuando caminan en la fe tienen sus caídas, tienen sus dificultades. Pero ya es un milagro que estén caminando en la fe. Y eso no me hace como dudar de la fe, sino me dicen, mira cómo esta persona ha levantado, está caminando, es un milagro, ¿no? Recuerdo un hombre en Argentina que se convirtió en la cárcel, Héctor. Tuvo un cambio tan grande, cuando él volvió a su familia, lo salió de la cárcel, su esposa, él estaba tan adicto a las drogas, que la esposa le tenía siempre preparado ya su kit de drogas. Y él cuando llegó a la casa, lo miró, lo tomó así y lo tiró al toilet. Lo tiró completamente. La esposa dijo, este hombre cambió completamente, es otra persona. Y este hombre nos ayudó a empezar a evangelizar en ese barrio tan difícil, en ese vecindario. Y obviamente que es una persona, Héctor, que tiene sus luchas, porque tiene un pasado de mucho crimen, de drogas, de muchas, pero que esté caminando en el bien es un milagro de Dios. No voy a poner sus dificultades, luchas, caídas como una prueba de que no, Dios no está hablando a través de él, no. Veo en él alguien que ha cambiado de vida. Y esas personas transformadas nos recuerdan, bueno, cómo el Señor nos incluye a todos nosotros en su plan, con misericordia. Más allá de nuestras luchas y dificultades, Él, como a Tomás, nos llama. Bueno, oremos pidiendo al Señor fe y superar las dudas. Señor Jesús, creo en ti, Señor. Aumenta mi fe. Dame la gracia de tener una fe que sea más pura, más grande, más firme, Señor. Dame claridad en mi mente de aquellas cosas que me causan dificultad y perplejidad. Quita de mí, Señor, las dudas, porque no quiero dudar de ti. Te pido que me hagas, Señor, instrumento para traer la luz de la fe a otros que no te conocen. En tu nombre lo pedimos, Señor Jesús. Amén.